Bien. Bueno, se han realizado ya dos reuniones con el por el ordenamiento territorial. Quiero que me cuenten un poco, Rosario, bueno, ¿qué es lo que se ha, en qué se ha estado trabajando? Buen día. Buen día. En realidad, el proyecto de ordenamiento territorial se presentó el 28 de diciembre y es un borrador de trabajo que se elaboró con un equipo interdisciplinario del municipio y es uno de los temas que se trabajan en la mesa de diálogo y consenso sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de la Agencia de Desarrollo. Las dos mesas de trabajo que se realizaron, que fueron el 15 de febrero, el lunes 15 y el lunes 22, y van a continuar, se trabajó sobre distintas actividades económicas, buscando y analizando qué zonificación es la más apta para este tiempo. Se trabajó con el tema de instalación de talleres, que se han clasificado de acuerdo a su complejidad en alta, media y baja, en depósitos, ya sean empresas de distribución, mayoristas, materiales rurales, maquinarias agrícolas, venta de rodados, también dónde se ubicarían. Estos depósitos, por el tipo de producto que comercializan, también se clasificaron en distintos grados de acuerdo a su peligrosidad. Y el tercer tema que se trabajó sobre la primera reunión fue el de estaciones de servicio, radicación de nuevas estaciones de servicio. En todos, la modalidad de trabajo es presentar nuestro esquema borrador para que se discuta con todos los participantes. Han sido reuniones numerosas, ha estado presente en general representación de todas las instituciones que forman el Consejo Asesor de la Agencia, mucha participación del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Arquitectos, integrantes del Parque Industrial, de la Cámara Empresaria, del Colegio de Ingenieros, ya lo dije, del CIO, y bueno, de instituciones que están muy involucradas por sus profesiones y por su actividad representativa en las actividades económicas de la ciudad. El día lunes 22 se trató el tema de instalación de empresas que venden productos alimenticios, el tema industrial, radicación industrial, que merece un capítulo aparte porque hay que hacer toda la compatibilización de las actividades con todas las exigencias de la propia ley industrial. Y el tercer tema fue la instalación de establecimientos de cría de animales pequeños. En todos los casos se fue comentando cada una de las propuestas, cada de los participantes haciendo sus comentarios y aportes, y concretamente en el caso del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, ellos han pedido mayor información a la entregada en un primer momento para poder hacer algún aporte a los proyectos nuestros. Y eso es lo interesante y enriquecedor de todo esto, porque cuando más ojos y especialmente con conocimiento miremos el tema, los resultados se supone que tienen que ser mejores. Nora, ¿cuál es la idea de llevar todo esto al parque industrial? ¿Cómo es el tema? No, al parque industrial, fundamentalmente las industrias que deben estar en el parque industrial. Todo el proyecto de zonificación se realizó teniendo como eje transversal el medio ambiente, fundamentalmente tratando de ubicar todos los emprendimientos que pueden ser riesgosos o conflictivos lejos de lugares, por ejemplo, de los pozos de agua potable, de todos los recursos hídricos, de manera tal de darle a Olavarría un desarrollo que sea medianamente sustentable. ¿Cuál sería esa zona? ¿Para dónde se apunta? La zona, durante la etapa de zonificación, dividimos a las empresas, fundamentalmente la parte de industrias, de acuerdo a lo que indica la ley provincial, en tres tipos. Están las inocuas, que pueden estar emplazadas más cerca del eje urbano, están las industrias más complicadas o que pueden ser más riesgosas, que tienen que estar retiradas de la parte urbana, y después las otras industrias que tienen que estar sí o sí en el parque industrial con toda la protección ambiental que significa eso. ¿Y qué sería lo que puede quedar como está, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se modificaría? Y, por ejemplo, la instalación de comercios que venden productos alimenticios, sacando las dos calles principales, Rivadavia y Vicente López, de Pringles a Colón a Del Valle, y Necochea y Dorrego, de Alsina a Pringles, en el resto de los lugares se pueden establecer. Hay límites para los que sean minimercados de acuerdo al tamaño. Hay una clasificación entre hasta 100 metros cuadrados, entre 100 y 200, y entre 200 y 300, con el tipo de incorporación de productos frescos o de comidas elaboradas. También encuadrándose en lo que son las exigencias mínimas para todo este tipo de actividades. Después se han definido lugares donde, por ejemplo, los talleres de menor complejidad o depósitos de grado 1 se pueden establecer, y cuando uno ve el mapa hay grandes espacios. Diríamos que lo que queda más protegido de este tipo de cosas es el sector establecido, lo que denominamos el primer cordón, que serían los cuatro bulevares, y después en determinadas zonas donde hay mayores urbanizaciones dentro, pasando estos cuatro bulevares, pero después en general las zonas que se permiten son muy amplias. La limitación es cuando el nivel de complejidad de la actividad lo amerita, ahí hay sí un poquito más de restricciones. ¿Y qué pasaría con los que ya están instalados? Claro, la idea es legislar de ahora hacia adelante. Los nuevos se van a instalar. Los que ya, los preexistentes, se van a analizar situaciones que sean particulares. O sea, la única forma de que esos establecimientos se retiren del lugar donde están en ese momento es cuando ya contaminan, cuando tienen algún tipo de agresión. Pero no significa que este nuevo proyecto de zonificación barra con todo lo anterior. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Desde ahora en adelante vamos a tratar de instalar las cosas en lugares que, de acuerdo con el saber de muchas personas, son los más aptos. Pero los que son preexistentes, se analizará cada situación en particular, y los que sí, que son conflictivos, que tienen problemas, que contaminan y demás, obviamente se tendrán que retirar. Rosario, ¿para cuándo creen que se cierra este proyecto? En realidad, este proyecto de ordenamiento territorial es muy amplio y cubre muchas aristas. En esta primera etapa, nosotros tenemos prevista una reunión para el día martes 9, donde se analizarán nuevamente estos borradores con las modificaciones que aporten todos los que han participado. Y la intención nuestra es, a medida que estos borradores van quedando cerrados, ir presentándose los proyectos de ordenanza al Consejo Deliberante. Y el día de mañana, cuando ya el número de ordenanzas que tengan que ver con el tema de ordenamiento sean varias, armar una normativa que las contenga. Pero ir avanzando paulatinamente, porque es la mejor manera de ir también probando que lo que se va planificando está bien hecho y demás. Muy bien. No sé si queda algo para agregar. No, está bien. No. Bueno,